veo acá, todos trabajaron dándonos una mano, la verdad, y la gente, por supuesto la gente. La gente que nos dio una mano. La verdad que la juventud hizo un trabajo fenomenal. Se tomaron unas cuantas botellas de Fernet, eso es cierto. Y se las van a seguir tomando porque de acá hasta octubre ni hablar las que se van a tomar. Pero la verdad es que el trabajo que han hecho, yo chico desde el corazón le digo muchísimas gracias, han hecho un trabajo fenomenal. No me quiero extender demasiado, simplemente este, más que los agradecimientos, yo cuando lanzábamos la campaña decía que... ¿Sale bien? Hola. Sí, sí, de 10, Sergio, de 10. ¿Eh? De 10, de 10. Estamos escuchando, estamos al aire. De que nuestro principal candidato es este, la gestión municipal, de manera que hoy ahora estoy más convencido que nunca que ganó la lista. Cuando las cosas no salen, me alegro cuando las cosas salen, y eso es lo que nos pasa a todos los que formamos parte de esta lista. Por eso es que lo decimos de esta manera, no es ni despectivo respecto a la lista, todo lo contrario. La lista es fabulosa, estoy orgulloso de la lista que hemos podido formar, pero no tengo absolutamente claro que la gestión, además de votar a la lista, acompañó a la gestión de José Luis Salomón. Así que me parece que ese es el mensaje, ese es el inicio. Este es el punto de partida para la elección de octubre. No nos relajemos siempre con este mismo estilo, digamos, trabajando con humildad, este, llevando nuestro mensaje, que nosotros tenemos que empezar a trabajar ya hoy para la elección de octubre. Si así lo hacemos, si ponemos todo lo que tenemos que poner, como lo hicimos en esa campaña, nos va a ir bien. No hay que tener actitudes triunfalistas, simplemente trabajar, y seguramente en octubre nos va a ir también muy bien. Muchas gracias. Ahí está.